Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablar de política. Sí, quiero hablar de política. Y os voy a pedir que toméis con mucho cuidado mis afirmaciones. Os voy a pedir que toméis con muchísimo cuidado mis afirmaciones por varias razones. La primera es que voy a especular. Muchas de las cosas que voy a decir, pues no tengo ninguna base para ellas. Simplemente son conjeturas, como si estuviera hablando con un grupo de amigos. Otras cosas son sospechas. Y, pues, como siempre, muchos de vosotros os vais a sentir ofendidos porque he hablado mal de vuestro amado partido político. Pero la intención no es herir ni es tergiversar las cosas. La intención es crear debate. Crear debate, cosa que es muy saludable. Cosa que en este país no gusta el debate. En nuestro país nos gusta una cosa muy nazi, muy nietzscheana. Y no estoy hablando gratuitamente ni estoy empleando con gratuidad el término nazi. Los nazis no creían en la verdad, creían en el poder. Hitler, en sus memorias, venía a decir cosas así. ¿Quién tiene la razón? No importa. La única forma de saber si dos personas en una pelea, cuál de los dos tiene razón, es muy fácil. El tío que tiene la bota en el cuello del otro es el que tiene razón. Porque no se trata de la razón, sino se trata del poder. Esto es lo que vemos en los debates de televisión. Ya no hablan, no argumentan, escuchan, no. Lo que hacen es gritar más alto. ¿Por qué? Porque es una cosa que tiene más que ver con el poder, con imponerte al otro y con gritar más alto que el otro. Es una cosa que ocurre en los bares, ocurre en las conversaciones entre amigos. Nos ponemos, no queremos oírnos unos a otros. Queremos gritar más alto que el otro, decir nuestra frasecita y largarnos. Cosa que me molesta muchísimo. A ver, y con esto quiero decir, yo no estoy libre de pecado. Es decir, más de una ocasión me he visto haciendo las cosas que detesto. Pero vale la pena leer, vale la pena oír, vale la pena argumentar en lugar de, pues, no sé, ensañarnos, criticar, satanizar, hacer una caricatura del adversario para luego romperla. Eso no es una forma de nada. Yo estoy reflexionando bastante sobre el tema electoral, sobre el tema de las elecciones. Sabéis que se acerca el 20 de diciembre, hoy ya es día 3 de diciembre. Y nos acercamos a una fecha, amigos, nos acercamos a una fecha muy delicada, muy, muy importante para nosotros y para el futuro de nuestro país. Yo estoy convencido de que a muchos de vosotros os preocupa mucho España, os preocupa mucho vuestro país. Y bueno, igual que a vosotros os preocupa, hay gente a la que le importa un pimiento nuestro país. Si aparece un político diciendo, mira, os voy a dar una paga de 400 euros solo por ser españoles, mucha gente va a votar a ese político. Y lo va a votar sencillamente porque le da igual que esa paguita arruine la economía, o sea imposible, o sea mentira, con tal de cobrar sus 400 euritos al mes. Y con eso, pues, pasárselo pipa. Alquilar un piso entre varios amigos y pasarse el día bebiendo cervezas y jugando videojuegos. Gente que no le preocupa España. Esto a lo mejor alguno dirá, jo, pero es que esto es una exageración. No es una exageración. ¿Cuántos políticos han prometido dinerito a cambio de votarles? ¿Os acordáis que Zapatero dijo en su última legislatura, antes, bueno, en su último periodo electoral, que iba a dar, creo que eran, no sé, 200 euros a cada español por no sé qué, que al final te los quitaban de IRPF y fue un jaleo tremendo? Bueno, es una forma de decir, oye, si me votas, te voy a dar tanto dinerito. Bueno, pero, señor político, háblanos de las cosas que nos preocupan. Por ejemplo, ¿por qué la deuda ha pasado de estar en el 40, el 50% en la época Aznar a ser de un 100% con el señor Rajoy? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer para evitar que nuestros hijos, nuestros sobrinos, las futuras generaciones sigan tan endeudadas con nosotros, formando parte de un país donde el paro es endémico, está instalado, y donde el país no levanta cabeza, no hay dinero para infraestructuras, no hay dinero para un sistema educativo de calidad, con universidades que nos permitan competir a nivel europeo, no hay dinero, o sea, no hay posibilidades de que las empresas crezcan. No hay posibilidad de que las empresas crezcan. ¿Qué vamos a hacer? Porque las estamos asfixiando a impuestos. ¿Y cómo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las cosas que nos preocupan? No, evidentemente, algunos no quieren ni debatir, como es el infame, vergonzoso, hilarante, digno de lástima, señor Mariano Rajoy, un presidente del gobierno que quiere hacer elecciones, o sea, que quiere hacer campaña política sin debatir. Porque él está muy ocupado para debatir. Porque tú, querido ciudadano, no vales la pena. Y lo peor de todo es que tiene razón. ¿Cuánto de la gente que hay que me escucháis, cuánta de la gente que me conoce, que conocéis vosotros, oye debates? Se sienta a oír debates y a ver quién tiene razón. Es vergonzoso. Estoy bastante indignado, ¿eh? Intento que no se me note mucho. Bueno, tenemos nuevas caras que han surgido de la desesperación. Tenemos a un Pablo Iglesias que ha salido de la nada. Hoy me han dado un folleto, los de Podemos, y era una cosa que quería comentaros. Voy a cruzar el pequeño pasillo de mi casa, el mínimo pasillo de mi casa, por llamarlo como si fuera una casa victoriana, para ir a mi abrigo, y aquí tengo el folleto de Podemos. Un folleto de Podemos donde sigue apareciendo el logo de, con la carita de Pablo Iglesias, sonriente y capilar. Este folleto había dos señoras mayores en un barrio de Madrid, que es un barrio de clase alta, de gente que va a misa, de gente mayor, y por lo tanto el típico barrio donde la gente vota a la derecha. Me ha llamado muchísimo la atención, y lo digo con un respeto inmenso, las dos señoras mayores que estaban repartiendo folletitos de Podemos. Ole por ellas. Yo no voy a votar a Podemos. Y no me gusta Podemos. No me gusta nada Podemos. Aunque le reconozco algunos méritos. Pero me parece que dos personas mayores estén apostando por eso. Me parece digno de elogio y digno de admiración. Y para la gente más joven, pues casi que nos debería dar vergüenza ver que hay gente que se implica. Y se implica en política porque a estas mujeres les preocupa el país. No creo que las hayan engañado ni que hayan dado dinero, porque Podemos tampoco es un partido que ahora mismo esté sobrado. No creo que esté comprando las lealtades de estas buenas señoras, sino que simplemente estas señoras las hacen por conciencia. Ojalá que veamos más personas así. También, por cierto, y esto lo diré cuando hable de Rivera, pues a estos nuevos partidos políticos se les está juntando una patulea de aprovechados y de oportunistas que quieren medrar gracias a estos nuevos partidos donde quieren hacerse un lugar y seguir haciendo lo mismo que han hecho el PP, PSOE, Izquierda Unida. Bueno, el folleto de Podemos dice: ven a ser protagonista del cambio, y aparece un círculo, el famoso círculo de Podemos, formado por un montón de gente. Está muy bien hecho el folleto. 5 pasos imprescindibles hacia el país que nos merecemos, y lo haremos contando con la ciudadanía y los actores sociales, etcétera, etcétera. Una de las cosas que quiere hacer Podemos y lo que quiere hacer en Madrid es hacer una especie de democracia participativa, es decir, crear órganos donde los ciudadanos podemos votar y expresarnos. Bien, está bien. ¿Lo llevarán a la práctica? Hay que verlo. Como idea, me parece loable, fantástica, pero hay que verlo. Número 1, más democracia, reforma de la ley electoral, ampliación de la participación ciudadana, fin de los privilegios de la casta política. Muy bien, señores de Podemos, fantástico. Número 2, blindaje de los derechos constitucionales, vivienda, educación, sanidad, protección de desempleados y precarios. Muy bien, señores de Podemos. Otra cosa es cómo vamos a llevar a cabo unos derechos constitucionales que son muy bonitos, pero son falsos. Es decir, según la Constitución, yo tengo derecho a vivienda. ¿A ti el Estado te da una vivienda? En plan, no sé, como hacía Hugo Chávez ahí, venga, viviendas, vamos a construir viviendas, vamos a entregar viviendas ahí por sorteo. No. Pero la Constitución dice que tú tienes derecho a la vivienda. Bueno, como también dice la Constitución que tienes derecho al parado, y tenemos 20 millones de parados, ¿no? O 2 millones de parados, no sé cuántos son. Perdonadme la imprecisión del dato. A ver, lo he consultado. 4.067.955 parados en agosto del año 2015, es decir, en este año. Fenomenal que la Constitución diga ciertas cosas como deseos, ¿no? Esto es como pedirle deseos a Papá Noel. Pero tío, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? A ver, en los años de bonanza económica teníamos 2 millones de parados. En los años de bonanza económica teníamos 2 millones de parados. Cuando España recibía millones de personas que vinieron a España de América Latina y vinieron aquí a trabajar y trabajaron, y vinieron a encontrar trabajo y a trabajar, seguía habiendo 2 millones de parados. Es decir, España sigue teniendo un paro endémico. Bueno, en fin, esto es otro tema. Número 3 de los 5 pasos imprescindibles del folleto de Podemos. Garantías anticorrupción. Prohibición de las puertas giratorias, lucha efectiva contra el fraude, fiscalidad progresiva, medidas contra corruptores, exclusión de convocatorias y consultos, concursos. Muy bien, señores de Podemos, muy bien. Número 4, justicia independiente. Despolitización del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Yo echo de menos aquí el tema de la división de poderes. Yo me pregunto si los de Podemos les preocupa la división de poderes o simplemente quieren tener el poder para llevar a cabo su programa. Y a mí, os digo una cosa, me parece tan importante la división de poderes como tener un poder, como que un partido tenga las herramientas necesarias para llevar a cabo su programa. Pero bueno, esto es una sospecha que tengo, que es la sospecha que tengo siempre de la izquierda, que sí, la división de poderes está bien, pero al final la izquierda y la derecha de este país se han pasado en la división de poderes por el arco del triunfo, infectando la división de poderes con cargos políticos nombrados a dedo por ellos y repartidos entre ellos. Y el punto número 5 del folleto de Podemos dice: un nuevo modelo de Estado plurinacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto significa más autonomías? Con sus diputados pagados por nosotros, con sus parlamentos pagados por nosotros, con mayor, o sea, con más competencias entre un con más competencias de las comunidades autonómicas. ¿Qué es esto lo del Estado plurinacional? A mí esto del Estado plurinacional me recuerda a Bolivia, ¿no? Al Estado plurinacional de Bolivia. España no es un Estado plurinacional. Nos pongamos como... Es mi opinión, amigos. Y catalanes, gallegos, vascos, andaluces, canarios, valencianos... Os quiero mucho. Pero esto es un solo país. ¿Que tengamos otras lenguas? Sí. ¿Que tengamos otros sentimientos? Sí. Pero yo creo que lo que hace España de país es que es un país. Ahora, un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional, que es lo que hemos tenido gracias a las autonomías creadas por la transición, es simplemente pues que la tarta del dinero público se reparte entre aprovechados locales. Que pasemos de tener un parlamento a tener muchos parlamentos y eso es sostenido por los impuestos. Y que tengamos una España desigual, es decir, las prestaciones médicas que tiene una comunidad autónoma no las tenéis en otro sitio. Por ejemplo, que una comunidad autónoma te opere de ciertas cosas y otra no. Que una comunidad autónoma te pague ciertos medicamentos y otra no. Eso se llama desigualdad. Desigualdad. Así que el quinto punto de Podemos no me gusta nada. No estoy de acuerdo. Lo demás muy bonito. Ahora, la pregunta de Podemos es ¿cómo lo van a llevar a cabo? Es decir, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Ahora todos tenemos los ojos puestos en el gobierno de nuestra querida alcaldesa en Madrid, doña Manuela Carmena, una mujer inmensamente rica, bastante rica. Todo el mundo la está mirando con lupa, lo cual tengo que decir que me parece bastante injusto. Es decir, ahora mismo todo el mundo está diciendo, es que Carmena ha ocultado que tenía un piso de lujo o un chalet de lujo con no sé quién. Bueno, el marido de doña Carmena es un hombre inmensamente rico con un pasado extraño. Con unas maniobras extrañas, por más explicaciones que ya dé. Pero más allá de eso, la lupa con la que se está mirando a Carmena, a la alcaldesa de Madrid, a la cual yo no voté, no es la misma lupa con la que se está mirando a Mariano Rajoy, cuyo íntimo amigo está en la cárcel, el tesorero del PP. O sea, el Partido Popular se presenta con la poca vergüenza de tener al tesorero en la cárcel, igual que algunos nacionalistas. Y no dan muchas explicaciones, ¿eh? Esto es, bueno, esto es un chorizo, que chorizos hay en todos lados. No, amigo, estamos hablando del aparato del partido. Y durante 20 años. ¿De qué vas, tío? Me gustaría que miraran con la misma intensidad, con el mismo ímpetu a otros actores políticos. Me gustaría. Es una opinión. Esta es mi opinión del programa de Podemos, bueno, del folleto. El programa de Podemos habrá que verlo a fondo. Hoy me decía un cliente que hay una cosa diferente entre las ideas y las ocurrencias. Y una cosa que yo veo en Podemos... A ver, me estoy mojando porque me pedís que me moje y seguro que hay alguno que se va a ofender. Pero lo digo, amigo, desde... Es mi opinión. Si no está de acuerdo, tan amigos, debatamos. Ideas y ocurrencias. A mí me da la sensación de que a algunas de las cosas que ellos ponen en práctica los de Podemos son puras ocurrencias y que le están dando mucha importancia, que esto le ha pasado a alguna gente de izquierdas, a gobernar para minorías, a hacer bandera de políticas que sí, que pueden ser de justicia social, cosa que alabo y respeto, pero y otras que son tonterías y simples gestos. Una cosa en la que esta gente son muy hábiles. A mí me parece muy bien que la señora Carmena no sea creyente en nada. Pero no ser creyente en nada no significa que estás en la neutralidad que te sitúa por encima de los mortales y desde las alturas de tu incredulidad, pues miras con desprecio a los demás. Me refiero al asunto de que han quitado el portal de Belén, claro. A ver, amigos, yo no soy católico romano, yo soy evangélico, con lo cual el tema de las imágenes tampoco es que... Quiero decir, el portal de Belén es una tradición católica. Yo no voy a hablar, hablo en general. En este país todavía sigue habiendo una mayoría de creyentes católicos, que yo creo que debemos respetarles igual que ellos a nosotros. Entonces, quitar el portal de Belén simplemente... porque la Navidad no les gusta y hay gente que no le gusta la manera de Navidad, pues amigos, esto es una tradición española, una tradición de gente que tiene ciertas creencias y te guste o no, pues vamos a hacer las cosas como se deberían de hacer, que es respetándonos y siendo muy tolerantes. Hoy estoy leyendo el libro de Antonio Salas, el de los hombres que susurraban a las máquinas, y como hace muchas veces Antonio Salas, se va por las ramas. En un capítulo que se pone a hablar pues de su libro, Diario de un Skin, de la ultraderecha, del Islam, y habla de cómo, creo que es en Ceuta, los musulmanes que viven allí son enormemente respetuosos con una figura de un Cristo que hay en Ceuta, a la que la gente le tiene mucha devoción, y que pasa adelante, la procesión católica pasa adelante de una mezquita, y los musulmanes se mantienen en silencio y en respeto, lo cual les honra muchísimo. Ojalá se le diera publicidad a este tipo de cosas. Y ojalá esa tolerancia se reflejara en todos los estamentos de la sociedad. Cuenta Antonio Salas en el último libro, que todavía estoy leyendo, lo compré en Kindle hace poco, que hay señores católicos, un señor que conocía en Ceuta, que decía, mira, yo soy taxista, y tengo muchos amigos musulmanes. Entonces, en Ramadán, por respeto a ellos, yo practico el ayuno. Aunque yo no soy musulmán, yo soy católico, decía este señor. Pero claro, cuando ya están ahí en el ayuno y voy a sacar el bocata de jamón y me voy a poner ahí a comer, pues... Si lo hiciera, mis amigos no me criticarían, pero por amor a ellos voy a hacerlo. Me parece un detalle, un gesto muy noble. Por supuesto, yo creo que... A ver, alguno dirá, pues bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que tenemos que hacer ayuno en Ramadán por respeto a ellos? No tenemos que hacerlo. Es más, si no lo haces, yo creo que un musulmán decente no se enfadaría, ¿no? Pero me parece un gesto muy bonito hacia gente que son amigos suyos, ¿eh? No son desconocidos, son amigos suyos. Entonces, bueno, creo que ideas u ocurrencias, pues yo creo que muchas de las cosas que hay en Podemos son ocurrencias. Y muchas de las énfasis que han tenido son ocurrencias. y ahora bebo un poco de agua. Pablo Iglesias. Y ahora es cuando voy a hablar de mis... Voy a seguir hablando aún más de mis especulaciones, mis teorías. Mirad, en Estados Unidos hay un tipo que se llama Donald Trump. Donald Trump es un tipo bastante patético. Un niño rico. Es un tío que ha heredado una fortuna. No la ha creado, la ha heredado. Y es un tío que es un bocazas. A veces dice alguna cosa interesante, pero básicamente es un bocazas, un misógino, un machista. Es un tío que no tiene respeto a las minorías religiosas, a las minorías, perdón, étnicas. Es decir, se mete con los mexicanos, se mete con los latinos. El tipo es un impresentable. Pero tiene una función. Y estoy hablando de teorías de la conspiración. ¿Sabéis cuál es la función de Donald Trump? Pues un tío que se hace popular cuando hay otros políticos que no convencen. Y entonces siempre va a haber gente que a los Jesús Gil, por decirlo en un contexto que nosotros entendamos, les va a votar. Va a votar a los Jesús Gil de la historia. Pero igual que algunos exaltados van a votar a los Donald Trump, a los Jesús Gil, pues hay otros que van a decir... Mira, yo pensaba este domingo quedarme en mi casa viendo la tele. Pero antes de que salga Donald Trump, voy a ir a votar. Porque como este tío sea el presidente de mi país, se va a liar una muy gorda. Pero muy gorda. Y es lo que algunos teóricos de la conspiración llaman el malo necesario. Es decir, siempre es necesario que haya un malo. Un malo al que combatir, para así distraer a la opinión pública de los problemas reales. Y yo no sé si Pablo Iglesias es un malo necesario para mucha gente, porque aparece un tipo que... Yo lo pienso seriamente, ¿eh? Un tipo con una indumentaria muy específica. Es decir, él viste sus vaqueritos y sus camisas del Carrefour, de leñador, que por cierto yo tengo muchas, y su coletita, y es un tío inteligente, es un tío brillante, es un tío que argumentalmente es una máquina, un tío capaz de comerse a Rajoy por la mañana, escupir los huesos por la tarde y volvérselo a comer por la noche. Este Pablo Iglesias es un tío intelectualmente, oye, preparado. Otra cosa es que esté equivocado, en mi humilde opinión. Pero el tío está preparado, es brillante y es un político. Cosa que lo que hemos tenido hasta ahora no se pueden llamar políticos. Porque el tío va a platos de televisión, porque argumenta, porque convence. Pues eso es lo que tiene que hacer un político. Yo lo que le pido a un político es que me convenza, que me argumente. Pero también, cuando lo veo tan... con ese cuadro, que dices tú, cuando estaba empezando, pues la gente como que le ilusionaba, ¿no? Un tío que partía bocas, a gente odiosa, al Eduardo Inda, al director de la ABC, a gente rancia. Pero cuando te empiezas a plantear seriamente si ese señor, Pablo Iglesias, va a ser presidente del gobierno, ahí es cuando se te acaban las ganas de cachondeo y empiezas a pensar... Si no hay otro candidato mejor, si no hay otro tipo, hombre, más serio, más conservador, sí, conservador, no tan zarrapastroso ni tan tan dado a gestos grandilocuentes y a declaraciones que no llevan a ningún sitio. Y es que, amigos, el miedo es una motivación poderosísima. Si es cierto que Pablo Iglesias ha salido de un laboratorio científico y lo han hecho ahí, han creado un Franken político, si es cierta esta teoría de la conspiración, el objetivo de haber creado a Pablo Iglesias es que la gente decida entre la locura de un partido político nuevo con un líder jiposo con coleta y lo de siempre. El miedo. Lo de siempre es Mariano Rajoy. Lo de siempre es el Partido Popular. Entonces la gente dice, mira, yo es que odio al Partido Popular. Es que no votaría al Partido Popular. Pues muy fácil, nos creamos al malo necesario. Un tío que además sale en todos lados, que no sé qué. Pero Pero da miedo. Da miedo al jubilado. Y da miedo a muchos votantes porque dices tú, ¿por dónde va a salir este señor? ¿Llevará a plástica ideas que el tío las ha anunciado a bombo y plantillo como la renta universal para luego darse cuenta de que es inviable? Pues miedo, entre miedo a votar a la locura y por lo tanto votar a lo de siempre, a Mariano Rajoy. Oye, desde luego yo creo que si beneficia a alguien un personaje como Pablo Iglesias es a Mariano Rajoy. O a Alberto Rivera. Albert Rivera. Luego tenemos a Rivera. Rivera es una especie de Kennedy. Joven. Guapo. Guapo, pero además un tipo atractivo. Un tipo que sale bien en los carteles, sale bien en las entrevistas, es listo, habla bien, debate bien. Dice tú, ¿será otro producto de laboratorio? Y estoy teorizando, ¿eh? ¿Será otro producto de laboratorio? ¿Será otro personaje creado para producir una reacción entre la gente que vota? ¿Un Kennedy guapo? ¿O es más de lo mismo bajo una sonrisa atractiva? A mí, desde luego, la gestión de Podemos en Andalucía me deja dudas. La gestión de Podemos en Andalucía me deja dudas. Cosas que han prometido y que no han cumplido por su alianza con el PSOE. Algunos dicen que como tenía miedo de que lo consideraran un partido de derechas, pues por eso ha hecho alianza con el PSOE. Pero ha renunciado a políticas y a decisiones que llevaban el programa electoral, como el tema del impuesto de sucesiones, y al final pues ha dicho que, bueno, para otra legislatura o para otro año o yo qué sé. Un partido que se ha formado deprisa porque a nivel estatal, a nivel de las distintas ciudades, provincias, de todo el panorama político de España, se ha tenido que formar rápido y al cual se han encaramado oportunistas, aprovechados y gente, desechos de otros partidos políticos donde no hacían carrera, porque no hacían carrera. Esto lo estaba hablando con mi amigo Longo esta mañana. Longo es su seudónimo. Y como no hacían carrera en el PSOE, en el PP, en el Partido Andalucista, en no sé dónde, pues se hacen de poder, se hacen de ciudadanos. Claro, y a mí eso me da un montón de miedo. Porque esto, si al final lo que voy a votar es a los mismos, a la misma castuza política, pero ahora sentada en el mismo sillón parlamentario y chupando de la teta del Estado, pues eso es cambiarlo todo para seguir igual. Creo que Pablo Iglesias tiene muy buenas ideas. Creo que Pablo Iglesias responde a las necesidades de un ciudadano que está desencantado con la izquierda. Creo que Albert Rivera responde a las necesidades de un ciudadano que está decepcionado con el centro derecha y centro izquierda. Pero ¿van a hacer lo que prometen? ¿Van a conseguir llevar a cabo las cosas que llevan en los folletitos tan chulos que nos dan? ¿O simplemente se va a quedar en declaraciones para seguir igual? Esto es lo que me preocupa mucho. Y lo cierto, queridos amigos, es que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Hoy, día 3 de diciembre, salen encuestas diciendo que el Partido Popular va a ganar las elecciones, que PSOE y Ciudadanos van a sacar prácticamente los mismos votos. Y yo me pregunto, ¿de dónde diantres salen los votantes del PP? O sea, ¿tú conoces a alguien que vote al Partido Popular? ¿Tú conoces a alguien que diga en voz alta, en mitad de la comida de Navidad de tu empresa o de tu familia, pues yo sigo votando al Partido Popular? Yo creo, los hay porque van a darle la mayoría al Partido Popular. Hay gente que cree que Rajoy es la mejor opción. Dices tú, pero ¿cómo alguien puede pensar eso? Oye, súper respetable, las ideas respetables. Otra cosa es que estemos de acuerdo. Pero me parece una locura. Me parece una locura que ganara el Partido Popular, pero me parece también una tragedia que ganara una alianza PSOE-Podemos como ha ocurrido en Madrid. Me parece igual de locura, igual de desastre. Bueno, como podéis ver, pues no soy muy optimista. No soy nada optimista. Y ante todo esto, ¿qué hacer? Pues lo que no estoy diciendo es, pues chicos, no votéis. No votéis porque todo va a seguir igual. Van a seguir robándote y van a seguir robándote el futuro. No, yo creo que hay que votar. Hay que votar con más ganas que nunca. Si tú quieres votar al PSOE, tío, vota al PSOE. Si te convence, pero ve a votar. Yo, desde luego, lo que os recomiendo es que no votéis ni al Partido Popular, ni al PSOE, ni Izquierda Unida. Pero fíjate lo que te digo. Con el miedo que me da Podemos, casi que prefiero a un Podemos en el gobierno o que al PP-PSOE. Aunque solo sea... Y no me gusta nada Podemos. No me gusta nada, nada, nada. Si saliera Podemos, quedaría muy preocupado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora mismo en el mes de diciembre, muchas empresas me están diciendo, oye, mira, parecía que en los meses de septiembre, octubre, se estaba experimentando cierta recuperación, pero ahora mismo, como el dinero es miedoso, la gente está aguantando a ver qué pasa el 20 o el 21 de diciembre, y entonces saber si tienen que huir del país o no. Esto suena así, pero, amigos, esto es así de... Esto es así. O sea, y yo tengo clientes y amigos, abogados, economistas, que te dicen, no, es que la gente está ahí reteniendo con miedo. Visitad la página web de No Les Votes. Pensad seriamente en quién vais a votar. Argumentad con respeto, no levantando la voz más que el otro, y convenced. Sobre todo convenced a los abuelitos. Hay que hacer una campaña. Tenemos que hacer una campaña en Vidas en Red que se llama Apadrina un abuelo. Apadrina un abuelo. habla con tu abuelo, habla con la señora mayor que vive enfrente tuya y anímala a votar a un partido que no sea un partido de siempre. A ver si a lo mejor sale alguno que arregla las cosas. Bueno, no tengo mucha esperanza en eso, pero sería mejor, pero aunque solo sea por la satisfacción de dejar a uno del PP y del PSOE en el paro, casi que vale la pena. Amigos, esto es Vidas en Red, versión política. Yo soy Converso, versión arengador político. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.